llorar mi desventura, que tu amor me hace sufrir, que tu amor me hace sufrir. Si mi amor estorba y cansa, será mi suerte contraria, será mi suerte contraria. Iré a quejarme de ella y a una selva solitaria. Iré a quejarme de ella y a una selva solitaria. Y a una selva solitaria. Las ingratas.